este 12 y 13 de octubre. Sé parte del Segundo Congreso Internacional de Educación Virtual 2012, EduTIC Innova, organizado por la USMP Virtual. Expositores nacionales e internacionales nos sumergirán en el uso de las tecnologías para la educación a través de seminarios, conferencias, talleres virtuales y presenciales. Mayor información en www.usmpvirtual.edu.pe/edutic Innova.